Bueno, y nuestro plató, nuestra nada del misterio, de repente se ha transformado. Sí, un aspecto un poco decimonónico, yo creo que el idóneo a estas horas de la noche para hablar de libros. De libros malditos, de libros con misterio, de libros, por ejemplo, escritos con sangre humana, forrados o encuadernados con piel de seres humanos. ¿Es posible? ¿Leyenda? Hay tanto que charlar con nuestros buenos amigos y creo que vamos a aprender. Y algunos de estos ejemplares que ustedes ya están viendo, que no son ficción, sino verdad, sino realidad, les pueden poner un toque de misterio en el alma. Tenemos, como digo, dos invitados de excepción. Uno de ellos, que digámoslo así, nos abrió las puertas a este mundo un poco clandestino, es el doctor Manuel Moros Peña. Manuel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Obras imprescindibles, muchas, algunas las tenemos ahí. Hablando de esa conexión entre medicina y misterio, que yo no sé, Manuel, hasta qué punto la medicina también algo tiene que decir. Yo creo que tú eras uno de esos, como tantos, que pensaban que aquí solo había leyendas, libros con piel humana, pero quizá hay algo más, ¿no? Yo me acerqué al tema un poquito atraído por las leyendas en torno a este tema. Entonces yo fui el primero sorprendido de que realmente existían esta clase de ejemplares. Existían. Existen. Bueno, existen todavía, lo que pasa es que no creo que hoy en día se sigan fabricando. Bueno, aunque viendo cómo está la especie humana, cualquier cosa es posible. Luego van a escuchar y van a ver algunos libreros de Madrid. Hemos recorrido algunos de estos santuarios del libro y les han contado cosas impresionantes. Ahora, hay que decir que los libreros, cuando oyen la palabra ejemplares con piel humana, les entra también un escalofrío. Pocas personas en este país saben más de libros malditos que nuestra amiga Marry Bueno. Mar, buenas noches. Buenas noches, Iker. Otro libro esencial, histórico para estos temas. Mira, tenemos ahí un ejemplar, Mar, en esta exposición tan sui generis que hemos hecho, que es el Necronomicon. Bueno, lo que se supone que es el Necronomicon. Yo creo que no hay libro más mitificado, más raro para la historia, más perseguido que ese. Un ejemplo. Todavía hoy se siguen publicando libros. ¿Lo están viendo? El Necronomicon, H.P. Lovecraft. Esta historia es un sinsentido. Hay que aclarar de una vez si esto existe o no. Mar, el libro maldito por excelencia, casi. ¿Cuál es su historia? Bueno, pues su historia es, como tantas otras, una ficción literaria. Lovecraft escribe un relato en el cual habla de un libro mítico, maldito, escrito en la Edad Media por un árabe. Se dice que encuadernado en piel humana, escrito con sangre humana. Un libro que era capaz de atraer a los muertos al mundo de los vivos. Escribe este relato. Se dice que este libro se traduce al griego. Posteriormente se hace una edición a cargo de uno de los magos más míticos del Renacimiento, como es John Dee. E incluso hay libros, hay ediciones en las que aparece la portada de 1560 y tantos, 1564, creo que es la portada de la edición en inglés. Ese relato, que es un cuentecito pequeñito, se va aumentando en los posteriores escritos de Lovecraft y entonces todo el mundo va a las librerías buscando el famoso Necronomicon. La idea de Lovecraft es reproducir una serie de libros que se publican que se escriben normalmente en la Edad Media, pero que empiezan a publicarse en el Renacimiento, que son los llamados grimorios, libros grimorios mágicos. Libros en los que se utilizaban distintas invocaciones mágicas, palabras sobre todo, capaces de producir una serie de poderes sobrenaturales en las personas que eran capaces de seguir toda esa historia, ¿no? ¿Esos grimorios sí son auténticos? Sí, los grimorios son auténticos, se escribieron, hay ediciones. El problema es que eran libros perseguidos, libros manuscritos. Entonces las versiones más antiguas de las que se disponen son prácticamente del siglo XVII. Hay muy poquitos grimorios originales escritos en la Edad Media y que se sigan conservando. ¿Y se habla de ellos como también tinta de sangre humana? Sí. Sí, se dice, hombre, es lo más para un mago, ¿no? Escribir con, hacer la tinta con la que escribía un libro y entre otros muchos pigmentos utilizar la sangre humana, que no solamente se utiliza para escribir libros, se utiliza para hacer medicamentos y se utiliza para otras muchas cosas, ¿no? Era un momento en el que la vida humana no costaba tanto como, o bueno, a lo mejor costaba lo mismo que cuesta ahora, ¿no? Y que se utilizaban, pues bueno, hombres ajusticiados o normalmente hombres ajusticiados, ¿no? Perseguidos por cualquier delito que hubieran cometido y que se utilizaban tanto sus órganos como la sangre, pues para hacer todo este tipo de cosas. O bien sangre de doncellas, vírgenes, sangre de niños. Cuanto más pura fuera la sangre, mucho mejor. Mar hablaba de algunos ejemplares de piel auténticos. Manuel empezó la investigación metódica y siguiendo la pista de como médico le interesaba, desde luego, este reciclaje humano que en otras ocasiones, se ha hablado mucho de los campos de concentración, dicen que ha ocurrido, ¿no? Bueno, vamos, si te parece, Manuel, a alejarnos de la leyenda y a entrar en lo que parece que es profunda realidad. Libros como ese que tenemos ahí, que inician nuestro viaje. Ese libro que tenemos ahí es un libro que existe realmente y que de hecho se ha subastado en diciembre de 2007. Es decir, una casa de subasta londinense, llamada Casa Wilkinson, sacó a la venta este ejemplar. Entonces, lo curioso de este libro es que recoge la famosa conspiración de la pólvora. Eso fue una conjura que hubo para hacer volar por los aires el Parlamento de Londres a cargo de Guy Fawkes, ¿no? Y sus compinches, ¿no? Se decía así. Pusieron 36 barriles debajo del Parlamento y pretendían hacerlo volar, pero fueron descubiertos. Entonces, uno de los principales, se dijo, artífices de la conspiración, pues era el superior de la Compañía de Jesús en aquellos momentos en Inglaterra. Era el padre Henry Garnett. Nunca quedó muy claro si realmente había tomado parte o no, pero bueno, la cuestión es que este señor, junto con todos los que habían tomado parte en el motín de la pólvora, fueron ajusticiados. Entonces, el padre Garnett, en el momento en que fue ajusticiado, que fue decapitado, y su cabeza cayó en la cesta, ya decía la tradición que la cara suya se había quedado marcada en la cesta. Nada original porque se cuenta también de muchos otros, pero bueno. Luego, su cabeza, como signo de mayor infamia, decían, quedó expuesta en una pica, y también cuenta la leyenda que la cabeza no se había corrompido a lo largo de los días y que incluso parecía mirar sonriendo, y estas historias que se cuentan, ¿no? Bueno, entonces se dice que su piel fue empleada para encuadernar precisamente este libro, donde se recogía una relación de los hechos por los que había sido ejecutado y del juicio que se había llevado a cabo. O sea, que el libro no solo estaba hecho con su piel, sino que lo que son las páginas contaban la historia de ese jesuita conspirador. Sí, y entonces lo curioso del libro, o por lo menos así lo presentaba la casa de subastas, no era solo que estuviera encuadernado en su propia piel, sino que en la portada del libro había aparecido una forma que era su cara. O sea, una especie de sábana santa llevada al papel, ¿no? De carne y piel. De carne y piel. Año 2007, subastado. O sea, aquí sí que tenemos un ejemplar que existe. Porque había otro, Manuel, que tenemos ahí atrás, que ya es el ejemplo vivo de una cosa, de una industria, entre comillas, que se hacía, que es ejecutados, bandidos concretos. Sí. Y esta historia creo que es tremenda por lo que implica, que al final su deseo es que se encuadrene con su piel. Bueno, tenemos, claro, las dos caras, ¿no? Tenemos, por un lado, el ejemplo de alguien que voluntariamente quiso que se encuadernara el libro con su piel, contando sus fechorías, y por otro lado, el castigo al que se sometían a los ejecutados, ¿no? Entonces, los ejecutados, una ley en el Reino, o sea, en Gran Bretaña, de 1750, decía que para dotar de mayor horror y de mayor infamia el tremendo crimen del asesinato, no solo debía que permanecer expuesto el cuerpo, sino que luego tenía que ser diseccionado. Es decir, que lo cogiera un médico, un cirujano, y muchas veces en público, delante de todo el que quisiera acudir, pagando su entrada, pues se diseccionara. Y entonces luego el resto de su cuerpo pues podía ser pues para lo que el cirujano considerara oportuno. Entonces, en ese momento se empezó a poner un poco de moda, podemos decirlo así, o a experimentar con encuadernar la relación de los delitos de esta persona con su propia piel, ¿no? Y entonces el caso, ese libro que tenemos ahí sería el de William Corder, bueno, que es un señor que en un paraje conocido como Red Barn mató a su amada con la que se iba a fugar. Fue una historia donde se mezcló un poquito de todo, ¿no? De aquellos folletines victorianos, sí, porque la madrastra soñó que el sitio donde la había matado, luego fue el padre, la desenterraron, bueno, una historia. Entonces, este señor fue ahorcado y posteriormente fue diseccionado. Entonces, con su propia piel se encuadernó un libro donde se contaba sus fechorías. O sea, que muchas veces los libros con piel humana que existen eran biografías del propio muerto, que es una cosa que nos puede llegar a sorprender. Muchos recordaron en este ambiente aquella célebre y maravillosa película El nombre de la rosa, que hablaba de bibliotecas de libros prohibidos, cómo la iglesia en ocasiones se rodeaba de estos conocimientos, pero no los daban a conocer. Muchos de esos libros tenían grabados que son inquietantes todavía hoy, ¿no? Con nuestra mirada del siglo XXI, tratados de anatomía. Aparecían dibujos, rostros, cosas heréticas. Mar, aquí no hablamos de ficción. Libros de anatomía que a veces eran auténticos problemas y quebraderos de cabeza para el clero, que se guardaban bajo siete llaves y que mostraban, había imágenes en la Nombre de la Rosa, ¿no? De, por ejemplo, el feto humano dentro de una mujer, imágenes que eran escandalosas para aquel tiempo y que se custodiaban. Autores que se jugaban la vida para hacer esos libros y otros que lo hacían para intentar recuperarlos, ¿no? Sí, porque es que durante muchos siglos las disecciones no se podían hacer sobre seres humanos, entonces hay una cosa tan impactante como que toda la doctrina galénica, que es la que se mantiene desde finales del Imperio Romano hasta prácticamente el siglo XVIII, hacía todos los estudios del ser humano basándose en las disecciones que se hacían de cadáveres de perros. O sea, no tenían nada que ver el cuerpo humano que se dibujaba con el real. O sea, que no. Muchos de los cuerpos humanos de esos tratados antiguos, sí, claro, por eso son tan extraños muchas veces, ¿no? Claro, por eso, a raíz de lo que decía Manuel, ¿no? Que no... O sea, los ajusticiados eran los que se utilizaban para diseccionar su cadáver, claro, porque eran los únicos cadáveres que se podían utilizar para disección. No era de los que se abastecían los médicos y los anatomistas, fundamentalmente, para poder hacer sus estudios anatómicos. Esto ya es una cosa que va variando a lo largo de los siglos. De lo que estamos hablando, ese momento que tú hablas, es la Edad Media. En ese momento no se podía hacer ese tipo de disecciones, ¿no? Esto va evolucionando y ya en el Renacimiento pues ya empiezan a surgir las primeras cátedras de anatomía donde sí que se pueden hacer esas disecciones, pero siempre contando con esa prerrogativa. O tú donabas, como si dijésemos, tu cuerpo a la ciencia y dejabas que se diseccionase, y eso era rarísimo porque no lo hacía prácticamente nadie, o tenías que recurrir a cadáveres de personas muertas, asesinadas o ajusticiadas. Por eso, esa leyenda así un tanto macabra que rodea siempre a los anatomistas y a los cirujanos, ¿no? Porque se decía que tenían que ir a los cementerios, profanar tumbas y extraer cadáveres a partir de los cuales hacer sus estudios, ¿no? Ladrones de cadáveres que se convirtieron a veces en proporcionadores de cuerpos humanos porque se pagaba por ello, Manuel, eso ocurría y hasta hace no mucho tiempo, ¿no? Claro, esto era el gremio de los resucitadores, que lo llamaban así, ¿no? Los resucitadores. Claro. Entonces, es muy conocida la historia de Burke y Hare, porque con respecto a lo que decía Mar, claro, llegó un momento en que había demasiadas escuelas de anatomía y muy pocos cadáveres de ajusticiados, porque a partir del siglo XIX... la justicia del Reino Unido se puso más blanda. Pensar que hasta ese momento había más de 200 crímenes que eran que la pena era la muerte, pero por ejemplo amenazar de muerte a alguien, eso ya conllevaba la muerte, pero claro, a partir del siglo XIX bajaron un poquito el listón, ¿no? Entonces había muchas escuelas de anatomista, muchos estudiantes de medicina que tenían que realizar por lo menos dos disecciones en su carrera y muy pocos los ajusticiados. Entonces se pusieron de moda los resucitadores, que los más conocidos son Burke y Hare, pero... Que proporcionaban material a las realmente academias de medicina, bueno, sin problema, ¿no? Claro, realmente su función era desenterrar cadáveres, pero llegó un momento en que tampoco era suficiente, entonces empezaron a fabricar sus propios cadáveres, demasiado frescos, ¿no? O sea, matándolos directamente y convirtiéndose en criminales. Bueno, ahí tenemos, Manuel, un tratado de anatomía humana y la leyenda de los libros de piel... de piel, por desgracia, también humana, se hila en tus investigaciones, lo cuentas, precisamente con estos libros de medicina. ¿Real o no? Es real, porque hay que pensar que claro, el médico que era el encargado pues de tratar con cadáveres era el que más facilidad tenía para tomar la piel y encuadernar sus libros, ¿no? Ese ejemplar que tenemos por ahí es el Tratado Elemental de Anatomía de Joseph Leidy, era un médico que trabajó en Filadelfia, era también paleontólogo. Y entonces era un señor que estaba muy preocupado por lo que dice Mar, ¿no? Por lo poco que había de dibujos anatómicos. Entonces él mismo realizó pues 300 ilustraciones magníficas que cualquier estudiante de medicina que lo admira se acordará, ¿no? Porque es el dibujo clásico, ¿no? Entonces este señor estuvo en la Guerra Civil Americana. El libro lo escribieron en el año 61, pero luego estuvo en la Guerra Civil. Entonces en la Guerra Civil se dice que realizó como 64 autopsias, ¿no? Entonces, lógicamente, tenía mucha facilidad para conseguir piel humana y encuadernar un ejemplar de su obra con esta clase de piel. En ese ejemplar, ya él dejó aclarado que estaba encuadernado con la piel de un soldado muerto en la Guerra Civil. Porque ese es otro tema, que claro, si ni el encuadernador lo dice, ni si el propietario lo dice, no hay forma de saber si el libro está encuadernado con piel de un animal o con piel humana. O sea, en ese sentido, ni al tacto, ni a la vista, por supuesto, ni al color de, del cuero se puede distinguir de la piel de un animal. Acabas de dar una clave importantísima. Tanto que nuestro compañero Carlos Largo se ha dado un garbeo por algunas librerías de viejo de Madrid, y además siempre reivindicamos, ¿no?, su presencia en este mundo tan tecnológico. Menos mal que todavía quedan las librerías de viejo, donde tantas joyas duermen ahí el sueño de los justos y donde tantos buenos profesionales investigan sobre libros que tienen tantas y tantas historias increíbles. Vamos a escuchar y vamos a ver a los libreros de Madrid, algunos de ellos, hablándonos. Les preguntábamos a bocajarro por libros con piel humana. Su expresión varía en unos casos y es incluso de terror en otros. Vamos a ver qué nos dicen y luego seguimos, porque quiero contar, quiero que contemos una historia formidable, la de ese libro blanco que tienen ahí con un título, Las tierras del cielo, Camille Flammarion, personaje fundamental y que al parecer es uno de los sucesos más increíbles que tienen que ver con estos libros forrados, como decía el mítico Chicho Ibáñez Herrador, forrados en una extraña piel. Él lo decía así. Vamos a escuchar y a ver a los libreros de Madrid. Como dices tú, leyendas. Leyendas. Yo no conozco absolutamente nada, las novelas. Yo no he oído ninguna leyenda sobre ese particular. Pero pienso que si hubiese alguno encuadernado en piel humana, yo creo que sería de dos partes del cuerpo. Sería de la parte trasera, lo que es de la espalda, o sería de la vejiga de la persona. Como se hacen también las panderetas. Es triste decirlo, pero es así. Es una cosa. Yo no lo creo. Pero podría ser. Por la elasticidad de la piel. ¿Eh? Y porque la parte trasera de una persona, supongo yo, que tiene que ser de más grosor que la piel de los brazos. Desde luego no tenía. Vamos, el libro antiguo no tenía noticia. Lo único, los campos de concentración que pudo encuadernarse algún libro, pero simple referencia leída en periódico, nada más. Es una leyenda urbana, pero no por un tema de falta de barbarie, porque eso ha sobrado a través de los siglos, sino única y exclusivamente por la poca resistencia. O sea, nosotros a 11 grados bajo cero, durante 11 minutos quedaríamos congelados si no nos moviéramos. Una cabra o un animal de estos, no. Simplemente por un tema de resistencia es por lo que hemos utilizado piel humana, no por otra cosa. Lo han escuchado, lo han visto, los libreros de Madrid. Claro, muchos tenían recelo, era como mencionarles un tabú, hay que decirlo también, libros con piel humana. Claro, ellos venden libros y saben mucho de libros. Hay que preguntarse en este momento, claro, y entonces los libros de piel, ¿dónde están? ¿Qué circuito tienen? ¿No son los libreros quienes tienen estos libros? ¿Qué opináis de lo que hemos visto? Hombre, es lógico. Tampoco es que sean unos libros famosísimos y que haya una abundancia tremenda, ¿no? Son libros escasos los que conocemos, como bien decía Manuel, tiene que haberlo dicho o el encuadernador o el propio que escribe el libro para saber que ese libro es de piel humana. Y de hecho, pues sí que hay libros, no es una leyenda, ¿no? No es una leyenda urbana, es una realidad. Hay libros conservados en diversas universidades, bibliotecas de universidades norteamericanas, universidades muy prestigiosas. O sea, no estamos hablando de cualquier college, no, universidades muy prestigiosas. Instituciones europeas también los conservan. Manuel lo dice en su artículo, ¿no? Uno de los textos se conserva en la institución Wellcome, en el Instituto Wellcome de Londres, que es uno de los más prestigiosos de historia de la medicina. Claro, o sea, quiere decir, Manuel, que el circuito de estos libros no son precisamente las librerías, sino quizá coleccionistas privados muy concretos y, sobre todo, estudiosos, universidades. Claro, porque estos libros han acabado en muchas universidades o en la Biblioteca del Colegio de Médicos cedidos por las personas que los poseyeron en su momento, porque lógicamente no son libros que puedan circular fácilmente. Hay que pensar que también se debe un respeto, ¿no?, a esa persona, ¿no? Pero entidades tan prestigiosas como la Wellcome Library, que ha dicho Mar, ¿no?, dedicada a temas médicos, posee un ejemplar en el cual se da el nombre del encuadernador. Era un encuadernador del siglo XIX, Marcelin Lortig. Se da el nombre del médico que se lo encargó, que era Ludovic Boulan, que además era un gran bibliófilo. Tenemos en la Universidad de Harvard, que no estamos hablando de cualquier sitio, tenemos un tratado de leyes español de 1605 con una nota aclaratoria de la persona que lo mandó encuadernar. Entonces decía que eso era todo lo que quedaba de su amigo Jonah Wright, desollado vivo por los Wabuna el 4 de agosto de 1632, y que le había sido entregado ese libro con la piel para que lo encuadernara, ¿no? Entonces, La Wabuna realmente es una tribu que existió en Zimbabue, o sea que son datos que no tenemos por qué coincidir en las fechas también. El Colegio Médico de Filadelfia tiene dos libros de un doctor que había trabajado en la ciudad mucho tiempo, el doctor John Stockton Howe, y luego tiene el Tratado de Anatomía Elemental de Leidy, del que hemos hablado antes, ¿no? Claro, aquí parece, Manuel, que la gran clave es que incluso en muchas librerías puede haber libros antiguos, y es difícil, si uno es especialista en piel humana, distinguirlo de otros de piel con animal. Hablando de partes y zonas de la anatomía humana, uno de los libreros hablaba de que, por lógica, la zona de la espalda sería la más idónea para esta curiosa profesión, ¿no?, de encuadernación distinta. Hay una historia maravillosa y sobrecogedora a la vez que nos dirige hacia ese libro que tenemos ahí. Camille Flammarion, que fue uno de los más importantes astrónomos que ha dado la historia, Camille Flammarion, que investigó además en los temas extraños, hizo algunos libros importantes, hay un suceso impresionante, que es que él ve en una fiesta una doncella de aspecto frágil, blanquecino, tenía tuberculosis, y al parecer Camille Flammarion se queda enamorado de cierta parte del cuerpo de esta mujer, que eran los hombros y los omóplatos. Incluso se lo dice. Y cuenta la historia, Manuel, que esta mujer murió y pasó algo, ¿verdad? Bueno, eso ocurrió en 1882, entonces Flammarion pues se tiraba muchísimas horas en el observatorio, entonces volvía a casa siempre muy tarde, entonces él cuenta que volvía de noche, y entonces se encontró por la portera de su casa que le dijo, pues, señor Flammarion, ¿le han traído este paquete? El hombre le extrañó, un paquete normal y corriente, pues bueno, subió a su casa con él, entonces dice que se llevó un susto tremendo cuando lo abrió y vio que era un trozo de piel humana enrollada, ¿no? Entonces, primero pensó que había sido objeto, pues, de una macabra broma de algún estudiante, pero aquella muestra, aquel paquete, venía acompañado de una nota del doctor Rabot. Entonces, el doctor Rabot era un eminente cirujano conocido por todo París en aquel momento. Entonces, en aquella nota le contaba que él había sido el médico particular de aquella joven que era una condesa. El nombre siempre se ha jugado con dos nombres, pero bueno, la cosa es que era condesa. Y entonces decía que en su lecho de muerte, porque aquella mujer tenía tuberculosis, pues se había acordado de aquella vez que Flammarion le había elogiado la piel de su hombro. Entonces había encargado al doctor Rabot que una vez muerta le quitara la piel de aquellos hombros y se la enviara a Flammarion, que en aquel momento era una personalidad conocida por todo el mundo en Francia, para que con ellos encuadernara un ejemplar de su siguiente libro. Entonces, bueno, pues una vez pasado el impacto inicial, pues Flammarion se dio cuenta de que era el último deseo de un moribundo. Entonces, pues inmediatamente llevó la piel a un curtidor de la calle de la Reina Blanca, es decir, tenemos todo lujo de detalles, y luego se llevó a un encuadernador que se llamaba Engel, y lo curioso del caso es pues, que te cuenta que incluso tardó dos meses en curtir esta piel, y con ella encuadernó un ejemplar de su octava edición de Las Tierras del Cielo, que es el que hemos reproducido aquí. Y entonces en la portada ya hacía constar la frase de en piadoso cumplimiento de un deseo anónimo, encuadernado con piel de mujer, París, 1882. Claro, legalmente esto cómo estaría ahora mismo. Se ha hablado mucho, Mar, de los campos de concentración y de no solo libros, sino otro tipo de objetos con piel humana. Y parece que ocurrió. Se cuenta la historia de Ilse Koch, la llamada zorra de Buchenwald, tantas historias. Yo no sé si legalmente esto ahora mismo se podría encuadernar con piel humana si es el deseo de alguien, ¿no? Imagino que es un gran problema, ¿no? No sé hasta qué punto, o sea, imagino que sí, ¿no? Si tú donas igual que tú donas tus órganos a la ciencia, pues supongo que si tu última voluntad es hacer una cosa semejante y tú das tu beneplácito, pues no debe haber mayor problema, ¿no? Manuel. Simplemente me parece espeluznante, pero bueno. Bueno, hace poco yo creo que todos hemos ido a la exposición de Bodies. Entonces son personas que, entre comillas, han dado su consentimiento para... No sin polémica. No sin polémica, por eso he puesto las comillas. Pero vamos, en teoría están todos los permisos concedidos. De hecho, creo que fue en 2002 el inventor de la técnica de la plastinación, que es como se llama, fue el primero que de hacía dos siglos realizó una autopsia permitiendo la entrada de personas. Y creó también una gran polémica, porque decían pues bueno que eso no era moral. Bueno, así están las cosas, pero yo creo que si uno da su libre consentimiento, en principio no hay ningún problema. Hizo realidad el famoso cuadro de Rembrandt, ¿no? De escuela de lección de anatomía, ¿no? Viéndose ahí la escena, el doctor Von Hagen, doctor Muerte, impactantes las imágenes que hemos puesto y que hemos visto en vivo en alguna ocasión. Pero ahí está el libro, ni más ni menos que de una personalidad fundamental, Camille Flammarion, libro con piel humana. Hablamos de los campos de concentración, pero en el siglo XX hay algún caso rotundo. Bueno, lo tenemos ahí. Es el más espectacular en cuanto a imagen, Manuel, y es la historia de nuestro último libro. Otro libro hecho con piel humana. Bueno, este libro, igual que hemos comentado que el libro del jesuita es el primero del que tenemos constancia, este libro es el último del que tenemos constancia de que fue encuadernado en piel humana. Entonces, este libro, sabemos que fue así porque el encuadernador era un encuadernador de Berlín, Paul Kersten, no pudo evitar, una vez encuadernado, pues comunicarlo a una revista de bibliofilia como lo había hecho. Entonces, esto se llevó a cabo en 1911. ¿1911? Sí, una fecha relativamente cercana. Entonces, como vemos ahí, el sello de fuera es lo que se llama un ex libris. Entonces, un ex libris es un sello que los coleccionistas de libros diseñan ellos mismos y que se pone en tu libro pues para saber que ha pertenecido a tu biblioteca. Entonces, en este caso, el libro pertenece a Hans Friedenthal, que era profesor de antropología en la Universidad de Berlín. Entonces, este libro se llama Six Pamphlets, o sea, seis panfletos, ¿no? Entonces, recoge seis artículos médicos diferentes y entonces uno de ellos es una disertación de un médico llamado Albinus sobre las causas del color de la piel de los etíopes. Entonces, bueno, parece ser que Friedenthal, como tenía acceso pues a esta clase de piel, pues de algún enfermo que falleciera en el hospital o que fuera, pues le llevó piel de un etíope, que por eso vemos el color negro de la envoltura, para que la curtiera y con ella envolviera el libro. Y entonces esto viene a cuento de lo que decíamos antes, es decir, este libro existe, este libro fue comprado en 1933 por la Universidad de Stanford, de Palo Alto, de California. Fue comprado en un librero de viejo londinense, los hermanos Goff, muy famosos también, y este libro está en esa universidad, es decir, que no se puede negar la evidencia de que estos libros han existido hasta fechas bien... O sea, que está clarísimo una cosa, que hay un tabú grande, eso del reciclaje humano. La verdad es que se puso muy en boga en cierta época, no tan lejana a veces. Marrey, como siempre, muchísimas gracias por esta tertulia sobre libros, que es reconfortante en estos tiempos que corren. Gracias, amiga, como siempre. Doctor Manuel Molos Peña, el que inició esta investigación, ahora muchos seguro que seguirán la pista y a ver qué se encuentra. Ojalá, bueno, no sé decir ojalá porque es un poco también escalofriante, ¿no? Se encuentren más ejemplos, aunque parece que estamos en la burbuja oscura, ¿no? Auténtico tabú, y tú de alguna forma lo has desenterrado. Gracias por hacerlo y gracias por venir a contarlo aquí. Un placer, Iker. Y ahora vamos con otras imágenes. Imágenes diferentes, también impactantes como las de las portadas de estos libros con tan extraña piel. Imágenes de Cuarto Milenio. Esta noche les hablábamos del Mar de Aral. Y muy cerca de allí, Kazajstán, ha ocurrido algo asombroso, extraño, captado por la cámara, aunque quizá tenga explicación. Kaviden Serkumadenov, creo que lo he dicho bien, es el autor. El autor de esta curiosa fotografía, donde él nos decía, ¿es fotografía de un ángel? Eso es lo que parece, ¿verdad? Aunque, si son seguidores de Cuarto Milenio, ya habrán visto que en otras ocasiones también nos han mandado fotografías un tanto curiosas. En este caso sí que verdaderamente parece un angelito de esos que colgamos a veces en los árboles de Navidad, ¿verdad? Y además totalmente iluminado. Pero esto tiene una explicación, y la explicación, como siempre, nos la da Guillermo León. Según nos decía él, el flash ha impactado directamente en lo que sería un insecto, y además el desenfoque ha provocado que se vea esa figurita, un tanto angelical, pero completamente explicable. Bueno, parece muy difícil viendo la imagen ahí tan perfecta, pero ocurre. Prueben a fotografiar un insecto y verán que a veces las anomalías naturales surgen. Ahora bien, ¿habrá explicación para este fenómeno que ocurre en Letonia? Estamos muy viajeros, vamos hacia la antigua Europa del Este. Aigar Truhin, el autor de estas imágenes, de esta especie de conos luminosos en mitad de la noche. Bueno, no ha ocurrido solamente en el lugar donde nos indicaba nuestro televidente, sino en muchos otros sitios, e incluso hemos recibido fotografías que iremos mostrando de estos últimos días en los que han caído tales nevadas en nuestro país, pues que se han producido fenómenos luminosos como el que estamos viendo. En esta ocasión, lo que nos decían las páginas, por ejemplo, de la NASA, a la que hemos acudido, es que se generan esta serie de luminosidades, de luces que parecen como si fueran focos que iluminaran un recinto donde se hacen fiestas o algo, ¿verdad? Sí, parece un espectáculo de láser, vamos. Sí, efectivamente. Pues no, en este caso, al parecer, cuando hace mucho frío en el aire, lo que son los trocitos de hielo, cuando hay una luminosidad cerca, y aquí estamos viendo que hay farolas, por ejemplo, es en una ciudad, hace que esas columnas de luz se reflejen hacia arriba, mostrándonos este verdadero e impactante paisaje de luz, y solo falta el sonido. O sea, Carmen, que no es ningún congreso, ni ninguna inauguración, ningún certamen, ni láseres, ni tecnología humana. Es algo mucho más poderoso, lo estamos viendo. Es la naturaleza humana en manifestaciones casi casi desconocidas. Y hablando de naturaleza humana, me gustaría despedir este programa porque estoy seguro que a muchos nos ha impactado esa escena de la isla del Antrax, Mar de Aral. Un lugar absolutamente desolado por el hombre, por esta codicia que tenemos. Y además, codicia dedicada a dominar a los demás, la armamentística, la biología, las armas secretas. Bueno, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ya saben, ¿no? Estaba mirando mi archivo y me encontraba la Gaceta Ilustrada. Año 62, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo, más de 45 años. Y la portada de aquella célebre publicación nos decía: la isla maldita. Alucinantes fenómenos en el atolón de Bikini. A los 8 años de las explosiones atómicas, la vida es así: esterilidad, locura y muerte. Nada más que añadir. Nuestra historia también es esta. Ojalá algún día la humanidad aprendamos la lección. Nosotros seguiremos aquí, en 7 días, buscando historias como esta, mostrando cosas que nadie se atreve quizá a contar, llenos de ilusión y de ganas por investigar. Hasta dentro de una semana, amigos. Buenas noches.